In nome del Padre, et Filii, de Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Judicame Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico et doloso, eremi. Quia tu es in Deus, fructo mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona flecit me inimicus. Emiten lucem tuan et in veritatem tuan, ixa mi reduxerum, et adusion in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quon ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Bobe Speratis, Quia peccavi nivis conitatione verbo et opere, Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos, Frates, ora repromea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te, ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis, et Tibi Pater, Quia peccavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, ora repromea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, redimiis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgelsa na solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericorsum Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letavitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis, Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con Espiritu Tuo oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a Santam Santorum purus meremor mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum Tuorum, quorum ricchi ex sunt et omnium Santorum, tu edigneris omnia peccata mea. Amen. Redime me, Domine, et miserere meis, pes meus esset in via recta, in ecclesias benedicam Dominum. Judica me, Deumine, quodam ego in innocentia mea ingressus sunt, et in Domino esperans, non infirmabor. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Redimi me, Domine, de miserere meis, pes enim meus esset in via recta, in ecclesias benedicam Dominum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Per esta quesumus, omnipotens Deus, ut familia tua, quae se affligendum carnem a fallimentis astinet, sed tantum justitiat a culpa jejunit. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum habet in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Daniel. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos, hemos pecado, hemos obrado la iniquidad, hemos sido perversos y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. No hemos hecho caso a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que llevan hoy todos los hombres de Judá, los moradores de Jerusalén, todos los de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a las que los arrojaste por las rebeliones con que contra ti se rebelaron. Oh Señor, nuestra es la vergüenza en el rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero es del Señor nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hayamos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, andando en sus leyes, que por mano de sus profetas puso delante de nosotros, y todo Israel traspasó tu ley, alejándose para no oír tu voz. Por eso vino sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, por haber pecado contra él. Él ha cumplido su palabra, la que dijo de nosotros y de los jefes que nos gobiernan, trayendo sobre nosotros males tan grandes como no lo hubo nunca debajo del cielo, cual fue el hecho en Jerusalén. Vino todo este mal sobre nosotros, como está escrito en la ley de Moisés, y no hemos implorado al Señor nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y haciendo verdad. Por eso veró el Señor sobre este mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas cuantas obras hace, pues no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos obrado impíamente, pero Señor, según tu gran misericordia, aparta tu ira y tu furor de tu ciudad de Jerusalén, de tu monte santo, pues por nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de cuanto nos rodean. Oye pues, Dios nuestro, la oración de tu siervo, Oye sus plegarias y por amor de ti, Señor, haz brillar tu faz sobre tu santuario devastado. Oye, Dios mío, y escucha. Abre los ojos y mira nuestras ruinas. Mira la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, pues si no por nuestras justicias te presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes misericordias. Escucha, Señor, Señor, perdona. Atiende, Señor, y obra, no tardes, por amor de ti, Dios mío, ya que es invocado tu nombre sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Palabra de Dios. Adjutur meus et liberator meus esto, Domine ne tardaveris, confundator reverentor inimici mei, qui querunt anima mia. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, noeque secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. Domine ne memeniris iniquitate nostrarum antiquarum, citura anticipi nos misericordia tue, quia pauperes facti sumus inimis. Adjuva nos Deus salutaris noster, et proter gloria nomine sui Domine, libera nos, et propitio est peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meo nac labe meo omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasse ignito, itame tua grata miseratione digna remundare, usant evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine et benedicere, Domini sit in cordi meo et in labis meis, ut dignet competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Les dijo pues de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían pues los judíos, por ventura se quitará la vida. Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les decía, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije pues que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Le decían pues, ¿tú quién eres? Le dijo Jesús, pues ni más ni menos, eso mismo que os vengo diciendo. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo lo que oí de él, esto hablo al mundo. No entendieron que les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús, cuando levantaréis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que de mí mismo nada hago, sino que según me enseñó el Padre eso hablo. Y el que me envió está conmigo, y no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Entonces conoceréis que de mí mismo nada hago, sino que según me enseñó el Padre, eso hablo. La humildad y la docilidad son dos virtudes que van unidas íntimamente, porque toda alma que vive la docilidad sabe perfectamente que todo lo que sucede en la vida es guiado por la voluntad de Dios. Y de esa forma, en perfecta humildad, se deja llevar, se deja guiar por Dios,

Si Dios te ha hecho nacer en este mundo de demonios, eso está ordenado por la sabiduría divina y tiene un sentido. Si el mal rodea tu vida, eso tiene un sentido divino. Y lo que importa en la vida no es conocer ese misterio del mal, sino dejarse guiar por Dios en medio de este misterio del mal. La docilidad, que es el trabajo principal en la vida espiritual, ser dócil a las inspiraciones divinas, saber aguardar el camino de Dios, el tiempo de Dios, las obras divinas. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus. Benedicam Domino, qui tribut mi intellectum, providivam Dominum in conspectu meo semper, con ana dexties mi ne commover. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus sus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut midilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitis conditisti, et mirabilius ora formasti, da nobis prodigius sacro et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fiere dignatus es partices in Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, quando precante es clemencia, ut in conspetto in divine majestatis tue, po nostro totius mundi in saluti, cun otore e sotetat accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, sepam te Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspetto tuo die, ut placat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo in te innocentes manus meas, et circundavo altare tuum Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexire coron domus tue, e loco in abitazione su gloria tue. Ne perdas con impies Deus, anima mea, et cum viri sanguine in vita mea. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Ego a te innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esse tu in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, sac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi in Domini nostri, et in orem beati Maria semper virginis, Viviate Ioannis Battiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, noves atena salutem, et illi pro nobis in cetere regitur in celis, quare memoriam animus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero in sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotentem. Suscipia Domino sacrificium de manibus tuis, ad lauda tes gloria nomine sui, ad ut de conoscere tuis que ecclesie sui santi. Amen. Ec ostia Domine, placationes et laudes, tua nos protectionem dignus efficiat. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivi terrenata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignule justum es. Vere dignule justum es, secune salutare, nos ibi sempre tubique gratias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui corpora lege junio vitia comprimis, mentem elevas virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudat angeli, adoram dominationes, tremum potestates, ceciorumque virtutes, aviata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces ut admitti iubias, deprecamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adicide nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita es et nota devotion, porocibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processu isci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam in venerantes in primis gloriosae semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Iesu Christi, sed viatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Linicleti, Clementis, Sisti Cornelii Cipriani, Laurensi Crisogni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in sibilutis in nostri, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna darnationem nos edipi, et in electorum tuorum jubas creque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris. un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in domini nostri in Gesù Christi. Qui, prite quam pater et or, facepi panen in santa sacambela les manus suas, et lavatis oculis in cielo a te un patre in suo onnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipuli suis dicens, accipite, e manducate socornes. Hoc es enim corpus meum. Similimodo pois quam cenatum es, accipiens et umbre carum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias sagens benedixi, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro probis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usque feceritis in memoriam facetis. Unde est memories in Domine, nos servitue, sed et ples tue santa, ius in Christi fili tui in Domini nostri, tam beate passionis in ecno, et at infilis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa che papixu ac sereno vultur respicere digneris, et accetta vere, sicuti accetta vere indignatus esu in munera puritu justiabil, e sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iove que perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es acaltaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne venerazione in celestis gratia repleamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, tuate percamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multitude miserazione intorno esperantibus, partire aliquam, sotate durane digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate, Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercorro nos consorcio non estimator meriti, sete venie quesmus el larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam rejuntum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos quesmus in domini af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata ecclesia semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libre, et a fondi in perturbatione in securis. Per onde in dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite renato de Spiritu Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem ne linco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fede in ecclesiae tue, anche secondo un voluntatem tuam pacificare quadrone d'ignelis, che vi se regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus e sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper inerere mandatis, et a te nunqua separari permitas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Per certo corporis tui in Domine et Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi improvenia in judicium et condenatione, sepre tu patati porosit mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnais cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipeat et in nomen Domine invocabur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meum sit tantum divorbo esse navitor anima mea. Corpus Domini nostri in Gesù Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi calicem salutare sacipiat, et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo in Domino te finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri in Gesù Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén.

mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotoresonsimus in Domine puramente capiamus, et in temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumus et sanguinis quem potavit, datera vicerivus meis et presedot in me, norma nacerum macula, quem pura et santa fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Domine, Dominus noster, quam admirabile es in nomen tuum universa terra. Oremus. Ec nos communio, Domine, purget ac crimine, et celestis remedii faciat esse consortes. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atque Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, ad esto supplicationibus nostris omnipotens Deus, et quibus fiduciam esperande pietatis indulges, consuete in misericordia tribu veninus affectum. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atque Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Paraciativis ad Trinitas, obsequium servitutis me et presta, o sacrificium quod oculis tue, majestatis signo otuli, tisi adaptabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, si te miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Deo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et sin iso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numerara Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erit lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente nunc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.